Espero toda la noche ver su mensaje en mi phone. Porque sé que ella me quiere por más que diga no. No sé lo que te pasa, na, na, na. No sé lo que te pasa, na, na, na. Espero toda la noche ver su mensaje en mi phone. Porque sé que ella me quiere por más que diga no. No sé lo que te pasa, na, na, na. No sé lo que te pasa, na, na, na. Bebé, me acuerdo de la primera vez. Dije que tenías el mundo a los pies. Ya también lo sabes. Fuiste diferente a cualquiera de mis seres. Y aunque no te tenga, quiero que esté bien. Tira Marcel, no te olvides. Sigo pensando en tu piel, girl. Quiero otra vez, quema mis pies. Solo te pienso en tu face, yeah. Esa woman me dejó marco pa' siempre. Volamos en la cama, parecí un parapente. Horas pasando frío por la noche. Me falta tu cariño, llenando los vacíos. Sueño con su cara estando en el altar. Comprarte una casa y hacerte mamá. Si yo no te tengo, no quiero triunfar. Aunque pase el tiempo, te vuelvo a esperar. Llorando por dentro sin salir de casa. Aumentan mis penas los días que pasan. Sufriendo en botella, contando la grasa. Por una sonrisa, el dolor lo disfraza. Beba, vuelvo por ti, así nos fugamos. Si podés confiar en mí, tómame la mano. Ya no puedo esconder todo lo que te amo. No tengo ganas, no tengo ganas. Espero toda la noche ver su mensaje en mi phone. Porque sé que ella me quiere por más que diga no. No sé lo que te pasa, na, na, na. No sé lo que te pasa, na, na, na. Espero toda la noche ver su mensaje en mi phone. Porque sé que ella me quiere por más que diga no. No sé lo que te pasa, na, na, na. No sé lo que te pasa.